Recién estábamos hablando de las influencias y de estas cuestiones. Si vos tuvieras que definir en una palabra el estilo de la banda, ¿cuál sería? Sería rock alternativo extremo. Rock alternativo Porque, extremo. sí, porque es así, vamos en esa escala, del rock pasamos a lo alternativo hasta lo extremo. Para mí es la definición más precisa de lo que hacemos. Bien, nosotros tuvimos oportunidad de presenciar uno de sus shows en la Plaza de las Carretas. La verdad que a mí particularmente me gustó mucho porque tenía mucha fuerza. Ya, nosotros apostamos a eso, a que los shows sean así, de cortos y sorpresivos. O sea, es ser certero, como una piña de karate, ¿no? Que no haya mucha sutileza tampoco. Bien. Recién hablábamos del disco que tienen ustedes en la calle y yo quería saber cuál era el tema que a ustedes los identificó como banda o el tema que marca el estilo o el rumbo que tiene la banda a seguir. Dentro de lo que es el disco, y yo creo que es, tendría que ser pop para mí, es mi opinión. En este momento no están los chicos como para decirlo, pero Está bien, hay para mí que tomar la rienda y decir, este es mi tema. en realidad sí, es el corte, y sí, para mí sería ese tema es el que nos define, digamos. Bien. El tema que caracteriza a la banda. Ya te dije. No, pero me dijo que era me dijiste que era pop. ¿El Claro, tema se llama pop? sí. Bien. ¿Lo tenemos acá? ¿Lo mandaste? Sí, creo que sí, lo mandé, sí. Buenísimo, entonces, para los oyentes, enseguida vamos a estar escuchándolo. Contame, ¿dónde podemos conseguir el disco que tienen afuera ustedes? Mira, en este momento estamos en pleno proceso de ahorrar el dinero para poder editarlo. Y por el momento, para no dilatar más el tema este de la difusión de lo que hacemos, decidimos esto, de ponerlo en internet para que se lo bajen. O sea, sin que pierda la calidad del sonido, nada, para que todos lo disfruten. Bien. Así que por el momento pueden conseguirlo por medio del Facebook, nos pueden buscar ahí, Bien. que es Tenue Rock, Tenue. o también por el Fotolog, que es fotolog.com, Tenue 2007, Bien. que ahí es donde van a poder copiar la dirección y bajarse el disco. Bueno, me parece que lo básico ya está. Bueno, nada. Contanos si tienen próximas fechas. Sí, el sábado que viene vamos a estar tocando en Va de Nuevo, en Morón. Sí. En este momento tengo acá la dirección. Está enfrente de del cementerio de Morón. Claro, exactamente, Sí, ahí. ahí nomás. Vamos a estar tocando ahí con un par de bandas, con Bien. Crush, Junke y la otra banda, me acuerdo, pero es una banda de Bariloche. Bien, ¿el horario? El horario, esto empieza a las 11 de la noche. Bien. Y bueno, hasta ahora es la fecha que tenemos más próxima. Bien. Ya este año ya tenemos un par de fechas largas para hacer. Buenísimo. Pero bueno, hasta ahora. Contanos, ¿tenés idea más o menos el precio de la entrada ahí en Va de Nuevo este sábado? Sí, son de 5 pesos. 5 pesos, una ganga, gente. Un Se pueden, regalo. sí, se pueden Sí, ir, no, no. pegarse También el lo que estamos viaje. apostando es eso, es a tocar en lugares para que la gente pueda acceder también. Ha tocado últimamente tocar en lugares donde la entrada por ahí son de 20 pesos, 25 pesos, y sabemos lo que cuesta para todos una entrada de ese precio. Y preferimos, bueno, jugarnos, arriesgarnos más, perder un poco de comodidad para nosotros, pero sí que la gente pueda acceder a escucharnos y ver lo que hacemos, ¿no? Buenísimo. Bueno, repetime los lugares donde la gente puede ¿Conseguir el disco conseguir o el los puede disco. conocer vía sitios web? Bueno, tenemos el MySpace, es más fácil, myspace.com/tenue, o nos puede buscar por Facebook, Tenue Rock, y si no, el Fotolog, que es fotolog.com, Tenue 2007. Bien. De última, los chicos también pueden googlear, ¿no? Tenue Rock. Sí. Vos ponés en el buscador, sale Tenue en MySpace y ahí está toda la información y donde se puede bajar el disco, está todo ahí. Buenísimo. Bueno, esta es la parte donde te pones orgulloso de vos mismo y de tu banda y decís, ¿por qué hay que ir a ver a Tenue? ¿Qué es lo que tiene Tenue que uno tiene que ir a verlo? ¿O por qué cuestiones tiene que uno que ir a ver a Tenue? ¿Y por qué uno tiene que ir a ver Tenue? Porque es una propuesta diferente. En todo sentido, el metal, el rock, apostamos a otra actitud, a otro estilo. A nosotros nos enorgullece que nos digan que no sonamos a nadie de acá, que eso ya es Bien. todo un logro. Así que, bueno, si quieren escuchar algo diferente, totalmente diferente, tienen que ir a ver Atenor. Buenísimo. Ahora nosotros te vamos a manguear. Así es. Sí, sí. Esto se está grabando, Jonathan. Esto se está grabando, así que nosotros te pedimos a vos que mandes un saludo a FM La Posta, a el programa La Era de la Boludez. Y nada, vos, vocalista de Tenue, lárgala, dale. A ver, me voy a esperar. Bueno, este es un saludo cordial para la gente de La Era de la Boludez, de FM La Posta. Un abrazo afectuoso para esta gente que se dedica a darnos esta posibilidad. Bueno, de parte de Tenue, lo mejor. Buenísimo. Buenísimo. Me encantó. Bueno, Javi, nosotros desde acá te vamos despidiendo. Muchísimas gracias por la onda, muchísimas gracias por el aguante, porque hay que contarle a la gente que también nos estuvo esperando mucho tiempo. La verdad que sí. Tuvimos problemas técnicos y... Te estamos invitando para cuando quieras venir para acá, ya que sos de acá, de Zona Oeste, de cerquita nomás. Cuando quieras, te venís, te haces unos acústicos con tu gente. Pero y... cómo no, cuando quieran. Así que estás invitadísimo para cuando quieran. Cuando vos digas, tengo ganas de ir a tocar ahí, a esa radio. Nos avisas si te venís. Dale, buenísimo. Te mando un saludo grande, un saludo a la banda y bueno, nos estaremos viendo en los shows seguramente. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Les agradezco de parte de la banda esta oportunidad y bueno, denle para adelante nomás con esto que está buenísimo. No, nosotros te agradecemos a vos por aportar al programa. Listo, buenísimo. Un saludo. Un abrazo grande. Saludo. Chau, chau. Ahí pasó la gente de Tenue. Vamos a ir, chicos, ¿les parece con la presentación de este tema? Si está ahí el tema pop, ¿puede ser? Y nosotros volvemos en un ratito mientras nos reacomodamos.